al infinito, porque ya no me pertenezco. Hoy me devuelvo de donde vengo para poder continuar. Que lo que dicen esas voces, esas estrellas no hablan, siempre alguien del infinito.